actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Una vez más, me place mucho comenzar la semana dando cuenta de lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Las noticias, los temas de interés, los protagonistas del día, los personajes en general. En el Café Mañanero es un placer compartirlo. Y más cuando se trata de un día espectacular en lo que tiene que ver con el tiempo. Miramos inmediatamente la temperatura. Atención, 14 grados centígrados para comenzar y alcanzaremos una máxima de 19. Nos acompaña el buen tiempo, asoma la primavera. Tendremos un día completamente soleado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Comenzamos la semana con el euro al alza, se cotiza a 1.06 frente al dólar. El petróleo alcanza los $85.22 y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.464 puntos. Compartimos un titular en lo que tiene que ver con economía. El gobierno defiende el actual esquema de despido frente a los cambios que quiere UGT y también la ministra de Trabajo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales temas de actualidad. Sin duda alguna, estamos ante la semana del Día de la Mujer y el 8 de marzo aparece en portada. Una vez más, las manifestaciones reivindicativas serán noticias, pero en esta oportunidad con la particularidad de que las feministas acudirán a las marchas divididas, es decir, tendremos varias marchas. ¿Y qué divide al feminismo? La prostitución, la ley trans y la famosa solo sí es sí. Y pasamos ya a dar cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acoge a 89 refugiados sirios afectados por el terremoto de Turquía. De los 89 desplazados, casi la mitad son menores de edad y hay 16 unidades familiares, 5 de ellas monoparentales. Levantamos la mirada al otro lado, a lo que tiene que ver con Latinoamérica especialmente, para dar cuenta de los temas más importantes que preocupan a la región. Chile comienza su segundo proceso para modificar la Constitución tras el contundente rechazo en el plebiscito en 2022. Y también pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. El Barcelona toma aire tras la victoria ante el Valencia y el tropiezo del Real Madrid, que empató en su visita al Betis. Ahora tiene 9 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Es decir, se mantiene el líder, el Barcelona. Esto luego de la fecha número 24 de la Liga Española de Fútbol. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, arrancamos la semana con una mujer que sin duda alguna es protagonista internacional, protagonista de nuestra música latina. Hablamos de Shakira, que ya está en el Museo de los Grammy, una instancia a la que pocas artistas tienen el privilegio de llegar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Shakira y con justa razón, porque ya está en el Museo de los Premios Grammy. Ella misma se encargaba de extender la invitación. Para más información, visitar grammymuseum.org. Hola, ya pueden ir a visitar la exhibición inmersiva sobre mi trayectoria artística en el Museo de los Grammys en Los Ángeles. ¡Felicidades, Shakira! Llega una instancia donde muy pocas pueden llegar. Superestrella, homenajeada entonces de esta forma por los premios Grammy, donde tiene su propia exhibición desde este 4 de marzo. La cantante cuenta con más de 82 millones de seguidores en Instagram y millones más en otras páginas de sus cuentas en las redes sociales, que inmediatamente se ha manifestado felicitándole. Desde aquí también nos unimos a esas felicitaciones. Qué bueno que estas cosas también ocurran en el marco de la semana del Día de la Mujer. Shakira en el Museo de los Grammy. Y es que la artista colombiana se ha establecido firmemente en el escenario mundial. Ahora visitantes podrán explorar la ilustre carrera de Shakira a través de la primera exhibición, donde podrán ver el proceso creativo de su carrera. Espectacular, Shakira en los Grammy. Comenzamos el Café Mañanero con una promoción muy importante que deben tener en cuenta, y es la de Only One Comunicaciones. Atención, 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil, además llamadas ilimitadas, es decir, lo tienes todo por solo 35 euros. Only One Comunicaciones tiene dos puntos en la ciudad, en Manuel Candela número 21 y en calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Only One Comunicaciones. Más información en la página web onlyonetienda.com. Debo decirle a todas aquellas personas que de pronto no tienen los papeles y que por ello pues no pueden hacerse con un contrato, que sepan que Only One Comunicaciones siempre van a encontrar una mano amiga, una alternativa. Only One Comunicaciones. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de los temas más importantes de la actualidad. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Comenzando apenas el Café Mañanero y aquí está el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un grupo de voluntarios de organizaciones no gubernamentales han denunciado que hombres migrantes del centro de acogida de Las Raíces, situado en La Laguna, en la isla de Tenerife, han sido inducidos a prostituirse a cambio de comida, alcohol o ropa. Se trata de personas muy vulnerables en que después de haber sobrevivido al tránsito de la ruta de Canarias, están siendo presuntamente obligadas a prostituirse. Ahora damos paso al anticipo de Latino Deportes. La liga está en su mejor momento. Ya más o menos se ve cómo está el panorama, cómo están los equipos. Pero también hay margen para recuperarse. El Barça es líder. Adolfo Jiménez del Río, ¿qué pasó en la fecha número 24? Comenzamos con la Liga Española, donde anoche en la jornada dominical se cerró con un intenso partido entre el Betis y el Real Madrid. Resultado 0-0, un empate que favorece totalmente al Barcelona, que se aleja 9 puntos del Madrid. Y todo por la victoria sobre el Valencia Club de Fútbol 1-0. Eso sí, con una polémica falta en el área del Barça que no se cobró a favor del Valencia. ¿Por qué no fue el árbitro a verla al VAR. Y continuamos con el histórico resultado en Anfield, porque anoche el Liverpool goleó de manera contundente nada menos que a uno de los grandes de la Premier League, al Manchester United, 7-0. Histórico resultado que no se veía desde el año 1885. Y continuamos con la Fórmula 1, porque Fernando Alonso ha hecho podio. Llegó tercero detrás del mexicano Checo Pérez y del vigente campeón Max Verstappen en el Gran Premio de Bahrein. Y arrancó la París-Niza, donde queremos ver en acción a dos grandes del ciclismo mundial, Vingegaard y Pogacar. Por lo pronto, ganó el belga Tim Merlier y el mejor latinoamericano Daniel Felipe Martínez, a 10 segundos del líder. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y ahora sí, el turno es para Nicky Cuervo con el entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Robert De Niro protagonizará su primera serie y será para Netflix. Gustavo Dudamel, latinoamericano que dirigirá por primera vez la Filarmónica de Nueva York. Celebran en Estados Unidos el gran legado musical del cantante Joni Mitchell. Drea Duri, el sabor latino del afrobeat en Europa. Anuel responde a Karol G en su nueva canción. Y en las efemérides musicales nacen David Gilmour y Kiki D. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Aquí estamos efectivamente para compartir el Café Mañanero, para disfrutarlo, y damos una mirada también, hombre, al tema que nos ocupa esta semana, la mujer. Y encontramos en la historia de la salsa una mujer para destacar. Se trata de Yolandita Rivera. Está celebrando 50 años de trayectoria artística. Tiene 72 años. Es decir, 50 años en el mundo de la música. Y va a estar presente en un gran concierto el día 19 de marzo, día en el que se celebra el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. Ahí va a estar con todo su sabor Yolandita Rivera. ¡Felicidades! La buena música en el Café Mañanero. Hoy dando cuenta de Yolandita Rivera y su orquesta La Revelación. Está celebrando 50 años de trayectoria. ¡Felicidades, Yolandita! Es el momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Nicky Cuervo avanza con el desarrollo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y así sucesivamente, cada uno de los segmentos del Café Mañanero. Ya regresamos. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero y aquí está el monólogo de actualidad, una mirada a los hechos noticiosos más importantes y los temas de interés. Estamos comenzando la semana en la que se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es noticia en España la forma como van a concurrir a las manifestaciones las feministas, en esta oportunidad divididas por las leyes que ha estado tramitando el mismísimo gobierno. Es hasta paradójico. Las diferencias en lo que tiene que ver con la ley de el tema de la prostitución, la ley trans o la ley del solo sí es sí. La Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid han hecho públicas esta semana las reivindicaciones para tal fecha. Hay que decir que las primeras van a recorrer Madrid y otras ciudades de España con el lema "Somos el grito necesario". El feminismo lo está cambiando todo. Bueno, por lo menos es lo que ha trascendido a través de las redes sociales, lo que van a llevar este 8 de marzo, es decir, este miércoles. Pero hay más, hay otra manifestación que de feminista que va a realizar la marcha reivindicativa bajo el lema "Feministas en lucha por los derechos de las mujeres". Da la casualidad que todas, por lo menos en Madrid, y lo digo porque es el punto donde se ve la controversia que en esta oportunidad tienen quienes concurren a este tipo de marchas. Van a salir incluso desde el mismo punto y a la misma hora. De manera que será más evidente que nunca la división. Y todo por cuenta de las leyes que ha estado tramitando este gobierno, que recordemos, ha llevado a cabo todos estos proyectos de ley de la mano de Unidas Podemos, que de alguna forma se ha apoderado del feminismo, de la voz feminista en España, y lógicamente todo esto genera controversia. Es increíble que, por ejemplo, el gobierno va a presentar la reforma de la ley del solo sí es sí, que apenas se aprobó este año, pero que ya ha dejado a unos 800 agresores sexuales en las calles. De alguna forma le abrió las puertas para su salida a los agresores sexuales cuando se buscaba todo lo contrario. No podrán decir que ha sido una metida de tapa de pata enorme, ha sido el oso en este sentido, ¿no? Y claro, especialmente las feministas del Partido Socialista, algunas lógicamente de Podemos, que razonan, tendrán que reconocer que en esta oportunidad se acudirá a esta marcha con la cabeza baja, con vergüenza, porque se ha cometido un error imperdonable. Ahora, se va a reformar la ley y pueda de que no cuente con el apoyo de Unidas Podemos. Las manifestaciones del 8 de marzo en España se llevarán a cabo cada quien por su camino, cada quien por su lado. La pregunta que nos hacemos es si de esa forma se llegará a alguna parte con un objetivo común. Esto en lo que tiene que ver con la polémica en España. Hay que añadir a todo esto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar un proyecto de ley para la representación paritaria en los centros de decisión, que obligará a cumplir con esta cuota para la formación del propio Ejecutivo. Bueno, ya esto en las iniciativas que se ponen en marcha con motivo de la fecha. Y avanzamos con una mirada también puesta en América Latina. ¿Cómo arranca la semana América Latina? Los temas de mayor interés. Hay que decir que en Chile, este lunes, se va a debatir, concretamente 24 expertos que han sido designados, van a debatir en el Parlamento el borrador de la nueva Carta Magna, que servirá de base a los constituyentes que se le van a elegir en el próximo mes de mayo. Sin embargo, la ciudadanía está enfocada en temas como la inseguridad, el orden público, la migración y la economía. De esta forma, entonces, Chile comienza su segundo proceso para modificar la Constitución tras el contundente rechazo en el plebiscito del año anterior. La pregunta que nos hacemos es, Gabriel Boric, el presidente de Chile, que de alguna forma ha tomado la bandera de esta reforma constitucional, porque precisamente fue una de las propuestas de su gobierno, ¿qué va a hacer ahora para convencer a la ciudadanía? Seguimos en América Latina, dando cuenta de los principales temas. Hombre, en Colombia. En Colombia hemos visto últimamente que el presidente Gustavo Petro va de escándalo en escándalo y de polémica en polémica. El más reciente tiene que ver con un caso que involucra a su familia, pero como quiera que su familia está metida en la polémica, en la política, trasciende lógicamente a su gobierno. Su hijo Nicolás Petro habría recibido dinero de ex narcotraficantes y empresarios. Se trata de un caso de corrupción que está tronando muy fuerte en Colombia. Dineros que habría recibido Nicolás Petro, repito, hijo del presidente Gustavo Petro, de ex narcotraficantes y también de empresarios corruptos. Y todo esto tras la explosiva revelación de quien fuera la ex esposa, la esposa de Nicolás Petro. Dio detalles de cómo eran que el hijo del presidente recibía dinero para la campaña de su papá. Supuestamente se quedaba con ese dinero. Por eso, la semana anterior, Petro le pidió a la fiscalía que investigara a su hijo y también a su hermano, porque el mismísimo comisionado de paz, que es la persona designada por parte del gobierno para adelantar los diálogos de paz con los grupos al margen de la ley, en el marco de ese proyecto que tiene Petro de paz total, se conoció que Juan Petro, hermano de Gustavo Petro, habría recibido dinero de narcotraficantes. De manera que aquello que tanto presumió Gustavo Petro de llegar a la presidencia revestido de dignidad, y bueno, mucha gente también le ha avalado el gesto de que pida a la fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano. Y yo aquí incluso la semana anterior dije que me parecía loable, y lo es. Pero hay que ir más allá. Resulta que la exesposa de su hijo reveló que ella se había reunido con Gustavo Petro hacía más de un mes. Y Gustavo Petro, solo cuando el caso se supo que iba a ser publicado en la revista Semana, fue cuando dijo que entonces que sí, que la fiscalía investigara a su hijo y a su hermano. ¿Qué habría pasado si la revista Semana no publica la entrevista con la exesposa de Nicolás Petro? ¿Se hubiera mantenido en silencio Petro? Y el hecho de decir que es un caso que involucra solamente al hermano y al hijo no le exime de una profunda investigación también al presidente. No puede lavarse las manos Gustavo Petro diciendo que investiguen a su hijo y a su hermano. Ni más faltaba. Se vio acorralado y tuvo que pedirlo. Esto por mencionar solo uno de muchos escándalos. Pero la semana anterior también ocurrió un hecho muy lamentable. Resulta que unos indígenas secuestraron a un grupo de policías y asesinaron a machetazos a uno de ellos. Ese policía era hijo de un campesino oriundo del departamento de Boyacá. Esos indígenas han sido revestidos de poder con la llegada de Gustavo Petro. A mí me llama poderosamente la atención. Hay que decir que los policías fueron liberados al día siguiente, luego de una mediación. El ministro del Interior dijo que se trataba de un cerco humanitario. Nada de humanitario. Se trató de un secuestro donde mataron a uno de los suyos. Debo decir también que asesinaron a un manifestante o a un indígena. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, más allá del calificativo, la forma como el ministro del Interior minimizaba el caso diciendo que era un cerco humanitario de los indígenas. Cuando se trata de un cerco humanitario es para proteger, no para asesinar, no para secuestrar, no para privar de libertad a alguien. Vaya concepto el que tiene el ministro del Interior de Colombia sobre lo humanitario. No nos extrañaba que en días pasados, y de hecho recibía muchas mofas desde México y de muchas partes del mundo, el presidente Gustavo Petro, cuando decía que había que cambiar el concepto de delito. Y de esa forma, pues, no habrían tantos presos en Colombia, tantos detenidos. Sí, si esto lo llamamos cerco humanitario a un secuestro y al asesinato de un policía. Pero revisando la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, que todo lo publica en las redes sociales, no encuentro unas condolencias para los familiares del policía. No las veo. Si alguien las encuentra y me las puede compartir, pues se lo agradezco. Esto viene a demostrar de que la policía, los uniformados en Colombia, están solos. No tienen apoyo del gobierno. ¿Lo sigue mirando Gustavo Petro como sus enemigos? Porque hay que decir que la policía en Colombia, pues claro, se le sigue muchísimo. Tiene muchas cosas que resolver y probablemente hayan cometido excesos. Probablemente no, los han cometido porque les toca resolver una situación muy difícil. Muy difícil. Tienen que resolver los problemas del gobierno, o enfrentarse a las manifestaciones, los desalojos. Todo les toca a ellos y se les exige también respeto a los derechos humanos. Y es muy complejo enfrentar a una sociedad violenta. Pero lamentable que estén solos en el cumplimiento de su deber. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada siempre a los hechos noticiosos más importantes desde España hasta América Latina. Tenemos también para destacar otros temas de interés del continente americano. Seguimos pendientes de México, donde se han llevado a cabo unas manifestaciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está allanando el terreno para las próximas elecciones. Y bueno, una oposición que todavía no se pone de acuerdo, y ese es uno de los grandes problemas que tienen las oposiciones en América Latina, ¿no? Que siempre, casi siempre van divididos. Entonces, en México, eso sí, hay un mensaje muy contundente por parte de la sociedad mexicana con estas manifestaciones multitudinarias. Están diciendo que no están de acuerdo con las políticas que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador. Ahora se propone llevar a cabo un proyecto Andrés Manuel López Obrador que daría 27 veces más empleos que la gigafábrica de Tesla. Bueno, la ONU Habitat realizó un estudio en el que se sostiene que el gobierno de la 4T, como se le conoce, cuenta con un proyecto de infraestructura con el que se dará más empleo a mexicanos que la inversión millonaria de Elon Musk. Así están las cosas por los lados de América Latina. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que también va a dar una mirada a lo que ha sido la celebración del 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, el presidente venezolano que relevó Nicolás Maduro. Es increíble, y sobre esto quiero dar simplemente una conclusión. En el momento en el que murió Hugo Chávez, se pensó que el chavismo habría muerto y no ha sido así. Ha continuado, se ha extendido. Fue una semilla que quedó en Venezuela y que se ha profundizado. Y con ello, pues, también se ha profundizado la decadencia del país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos una vez más. En breve estará Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y también Nicky Cuervo. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Sí, un resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Lo que está pasando. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a un grupo de reasentados sirios afectados por el terremoto que sacudió Turquía el pasado 6 de febrero. Se trata de 89 refugiados que se encontraban en unas zonas de Turquía fronteriza con Siria y han llegado a España en un avión. A pie de pista han sido recibidos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por la Secretaría de Estado de Migraciones, Isabel Castro, y por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Yacoechea. Continuando con otras noticias en materia de inmigración, los migrantes que lleguen a Reino Unido en patera no podrán solicitar asilo. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció previsiblemente la próxima semana una nueva legislación para que las solicitudes de asilo de migrantes que acceden al Reino Unido en embarcaciones pequeñas a través del Canal de la Mancha de manera ilegal sean inadmisibles. Y una más en materia de inmigración. La Unión Europea y la primer ministra italiana, Meloni, se cruzan reproches mientras dejan a los migrantes a su suerte en el mar Mediterráneo. Es una noticia de la agencia EFE. La primera ministra ultraderechista reclama un sistema de cuotas y ayudas a los países de origen para que eviten las salidas. Y en Bruselas le recuerdan que la seguridad en el mar corresponde a los estados tras haber desmontado las misiones de salvamento marítimo de la Unión Europea. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia de personajes de izquierda de Sudamérica en el homenaje a Hugo Chávez en el día de ayer, de su muerte de hace 10 años. Y es que a la cabeza, el cubano Raúl Castro, de 91 años, a quien no le gusta viajar al exterior, pero lo ha hecho como una excepción al lado del caudillo sandinista Daniel Ortega, de 77 años, que ambos han exhibido sus achaques físicos. Y todo por homenajear a un comandante que, según las palabras de Nicolás Maduro, sigue siendo un lucero encendido en el corazón de la patria venezolana. Y es que, aunque no lo quiera él aceptar, el ícono de Chávez se ha venido desdibujando con el paso del tiempo, hasta convertirse en un recuerdo grato para la mitad del país, pero que se niega a asociarle con la catástrofe actual, pese a las múltiples evidencias. Y es que la otra mitad del país prácticamente lo detesta, y solo los nostálgicos se sumaron ayer en un domingo radiante a los actos organizados por el régimen de Nicolás Maduro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este tipo de presentación de varios líderes de izquierda en el acto en Caracas demuestra que todos pretendían tener regímenes dictatoriales en los diferentes países? Y también nos preguntamos, ¿la presencia de Evo Morales, así como de Luis Arce, hace ver que Bolivia estaría también en el mismo camino que tiene ahora Venezuela, Cuba y Nicaragua? Tema político del día. Así es, Adolfo Jiménez del Río. Luego de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y le siguen el camino, efectivamente, Bolivia. Y el asunto continúa, se extiende por otros gobiernos de América Latina, como es el caso de, bueno, en Perú iba a continuar el señor del sombrero, que finalmente se lo quitó, el señor presidente destituido. Pedro Castillo. Y claro, tenemos otros gobiernos en la región como el de Argentina, Alberto Fernández. Y también tenemos, claro está, el de Colombia, Gustavo Petro. Si Gustavo Petro no es más parecido a Nicolás Maduro, o no se parece más a Evo Morales o a cualquiera de estos gobiernos, es porque las instituciones en Colombia no se lo permiten. De hecho, le han echado para atrás todas las reformas que ha estado presentando. Se le complican las cosas a Gustavo Petro en Colombia. Y ahora con los escándalos de su familia, más todavía. De esta forma nos acercamos ya a las 9 de la mañana en el Café Mañanero. Viene Nicky Cuervo por aquí, ya está con las noticias del mundo del espectáculo. Pero antes me dice que está también Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Escultor. Al igual que este 6 de marzo, para empezar la semana, hoy se conoce como el Día Europeo de la Logopedia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Un día como hoy se están cumpliendo ya 96 años del nacimiento del Nobel de Literatura, el reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez, de igual forma que una de las leyendas de la NBA, Shaquille O'Neal, el día de hoy está celebrando 51 años de edad. Gracias, Nicky. Y ahora sí el turno para Nicky Cuervo. Gracias, Carlos. Ahora sí el turno para Nicky Cuervo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Robert De Niro protagonizará su primera serie y será de la mano del gigante de streaming Netflix. El actor que le dio vida a los más icónicos personajes de los primeros años de la filmografía de Martin Scorsese será parte de Zero Day como actor principal y productor. El actor interpretará a un expresidente de Estados Unidos quien se enfrenta a engaños burocráticos y secretos de Estado que mantendrán a los espectadores unidos a la pantalla. Como encontramos la verdad en un mundo en crisis, uno aparentemente desgarrado por fuerzas fuera de nuestro control. ¿Cuántas de estas fuerzas son producto de nuestra propia acción? Tal vez incluso de nuestra propia imaginación, arrojó la sinopsis oficial. Por su parte, el vicepresidente de series de Netflix, Peter Finlander, explicó: Zero Day es un thriller de conspiración astuto y conmovedor que mantendrá al público al borde de su asiento. Qué honor es tener a un equipo de primera línea, liderados por el icónico Robert De Niro y con todo el talento de Eric Newman, Noah Oppenheim, Leslie Link Caglader y Michael Smith, concluyó. Gustavo Dudamel carga la sencillez como moneda suelta en los bolsillos, camina ajeno al talento superlativo que lo precede y que le ha permitido, entre otras hazañas, para un latinoamericano, dirigir varias de las orquestas más importantes del mundo. La Filarmónica de Los Ángeles, a la que llegó con tan solo 28 años y en donde demostró que una orquesta local podía convertirse en un referente global. La Ópera de París y la Filarmónica de Nueva York, a la que arribará en 2025 para asumir como director musical y artístico. Pocos creerían que detrás de este tono afable que se le escapa al otro lado de la línea, se esconde un tipo ganador de varios Grammy, que ha ofrecido conciertos que terminan en ovaciones de hasta 20 minutos, que atesora una carta escrita por Barack Obama en la que este le agradece su trabajo en Los Ángeles, que guarda la camiseta que voluntariamente le dieron los Lakers, la franquicia de la NBA, autografiada por todos sus jugadores, y que sabe que a veces la admiración se manifiesta de manera insospechada, como cuando una cadena de comidas rápidas en Estados Unidos bautizó una línea de salchichas con su nombre. The Washington Post reseñó en sus páginas que Dudamel era un director temiblemente talentoso a quien se le había confiado el papel de salvar la clásica. Joni Mitchell, cantante, compositora, poeta y pintora nacida en Canadá, hoy día considerada un ícono por su amplio repertorio en diversos géneros como el folk, el jazz. Quizás más importante, Mitchell, que comenzó a marcar su huella en los años 60 y 70, ha sido fuente de inspiración y ejemplo para decenas de intérpretes que desde entonces han seguido sus pasos. Para honrar ese legado, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le entregó esta semana el prestigioso Gershwin Prize en Música Popular, la condecoración más alta que entrega este país a un artista en el mundo de la canción. El premio fue entregado en el marco de un concierto tributo este miércoles en el Dark Constitution Hall, en el que participaron gigantes de la música como James Taylor, Brandy Carlile, Cyndi Lauper, Graham Nash, Annie Lennox, Diana Krall, Herbie Hancock, Angelique Kidjo, Lady Z y Marcus Mumford. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A Nati Natacha se le ha visto celebrando con Karol G, igualmente con Gracie. Sé que fue una fiesta muy grande y que disfrutaron al ritmo de TQG, el más reciente éxito de Karol G. A propósito, en breve vamos a hablar acerca de Karol G, porque es noticia. Antes quiero dar paso a una noticia sobre Romeo Santos y la canción que tiene en el mercado. Lo más reciente que tiene el artista de origen dominicano en el mercado se llama La Suegra. En Nueva York, Nueva York. Inútil. Toma. Toma la. Además de inútil. Toma. Toma la compra. Brega. Yo no sé qué es lo que te ven a ti. Compadre. ¿Y qué vamos a hacer con la suegra suya? Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Atención a esta noticia. Romeo Santos contigo. Romeo Santos es noticia porque la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana prohibió de manera unánime la difusión de la canción La Suegra que estamos escuchando, interpretada por el dominico estadounidense. Esto tras considerar que la bachata posee un lenguaje inapropiado, desconsiderado y atropellante, que promueve la violencia en contra de la mujer y sataniza la imagen de la suegra dentro del seno familiar. Es lo que explica el presidente del organismo, es decir, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el señor Josep Baez. La suegra entonces no suena en la República Dominicana. ¿Es esta una canción machista? Siempre tienen la posibilidad de opinar aquí en las redes sociales de Latinos FM. Pero es un revés para esta canción que es el nuevo objetivo musical de Romeo Santos. Han exigido retirar la canción del mercado en general por considerar que atenta contra la imagen de la mujer y en particular en el ámbito familiar de la suegra. Y una barranca abajo, se la lleve el diablo. Esto no se sabe dónde vayas a parar. La noticia seguramente se va a comentar mucho en los medios de comunicación, especialmente en el ámbito de la música. Repito, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana ha retirado la canción La Suegra de el reconocido cantante dominico estadounidense Romeo Santos, considerado el rey de la bachata. Yo me atrevería a decir sin duda alguna que es el bachatero más en forma. Y además, aparte de lo que hizo Juan Luis Guerra, es quien ha llevado a este género musical a lo más alto. Y ahora aparece con una canción que sorprende de verdad, porque encontramos en el repertorio latinoamericano, para no ir tan lejos, muchas canciones alusivas a la suegra. Esa fama de mala que tienen algunas, pero que aparezcan en estos tiempos y sobre todo con las reivindicaciones en que hay latente, sorprende evidentemente que Romeo Santos lanzara esta canción. El caso es que la semana anterior, Víctor Pavón, un abogado y político de República Dominicana, presentó la instancia ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, pidiendo retirar esta canción. El líder político, junto con un equipo de abogados especializados, también acudió al Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, en la que solicitó no tan solo retirar la canción lanzada el año anterior, sino prohibir la totalidad, la reproducción de la bachata en las emisoras, pues asegura que su narrativa y contenido lírico es violento y afecta la integridad física, psicológica y moral de las mujeres del país caribeño. La canción, debo decir que es muy dura contra las suegras. Durante mucho tiempo se ha estigmatizado el papel de las suegras, que en su condición de madre pues suelen ser muy protectoras. Pero llevarlas al extremo al que le ha llevado Romeo Santos en estos tiempos sorprende. Sorprende también la prohibición de la canción. Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones de forma tan explícita, pero sí también ameritan estas canciones un cuestionamiento. Y esto debe hacer pensar también a los intérpretes o compositores qué es lo que van a poner en escena. No ayuda, francamente, sobre todo teniendo en cuenta que las suegras son mujeres y han estado estigmatizadas durante mucho tiempo. Deben ir más allá quienes tienen como malas las suegras y pensar que son madres también, ¿no? Una reflexión alrededor de las suegras, y ojalá si sirve de algo esta decisión de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de la República Dominicana, que sea para hacer reflexionar también a los artistas y al público en general, que tenga un alcance mucho más allá de la mismísima canción, porque no solamente Romeo Santos en esta canción reniega de las suegras, muchas personas en la calle lo hacen también. Quizás la canción es un reflejo de la sociedad, pero ha llegado el tiempo de cambiar esa imagen de las suegras, o por lo menos esa forma de estigmatizarlas. No puede haber discriminación de ninguna clase en ningún ámbito de la sociedad. No se corresponde con una canción moderna, aunque el reggaetón tiene cosas, y miren que ha sido cuestionado durísimo. Ahora, también es verdad que en la República Dominicana, de los pocos países de América Latina donde con frecuencia están prohibiendo canciones. Yo recuerdo la canción Me Gustas Tú, de Manu Chao, fue prohibida también en la República Dominicana. Y suelen ser más estrictos. Hay veces por prohibir más, y sobre todo canciones. Eso es difícil encontrarlo en estos tiempos. Se tiene una mejor sociedad. Entonces, la reflexión, el análisis debe ser mucho más profundo. Tenemos más para destacar en el Café Mañanero, y el turno ahora es para Carro Angulo, que a continuación nos trae atención las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carro Angulo. Lo que está siendo más comentado y está siendo tendencia el día de hoy Encontramos el nombre de Sebastián Yatra luego de que se filtrasen los videos de la boda de Lele Pons y el cantante Gaina, en el que se puede ver al reconocido cantante colombiano con su nuevo amor. Estamos hablando de la cantante española Aitana, quien hizo presencia en la boda como la invitada por parte de el colombiano. Otro de los hashtags más utilizados, tenemos el hashtag Oscars2023, ya que estamos en la recta final. Falta exactamente una semana para que el próximo domingo 12 de marzo se conozcan cuáles van a ser las galardonadas de este año en la 95ª edición de los premios de la Academia. Otro de los hashtags más utilizados, el hashtag Creed 3, fueron parte de lo más comentado luego de que la nueva cinta de la saga de Rocky, protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan, convirtiese el récord de tener el mejor estreno en taquilla en los Estados Unidos en la historia de la franquicia. Entre las tendencias del día también tenemos el hashtag Real Madrid Real Betis, quienes empataron a cero el día de ayer, y entre otro de los nombres tenemos el hashtag Feliz Lunes y el hashtag Buenos Días. Gracias, Carlos. Y con nosotros, Nicky Cuervo, con noticias de Anuel, que le responde a Karol G. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Tria Turi explica la razón que la lleva a salir de Colombia en 2014, rumbo a Bélgica, y embarcarse en un viaje que hoy la tiene codeándose con grandes intérpretes y productores de música. Nunca dudó de su talento, el mismo del que ella misma se sorprendió cuando en la versión francesa del programa de televisión The Voice, en 2018, los jurados dieron vuelta a sus sillas para conocer el rostro de la colombiana que hacía una versión en español de Rude Boy de Rihanna. Aunque Tria no ganó el concurso, el video de esa primera presentación en la televisión francesa lleva más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y le ha dado la oportunidad de desarrollar una prometedora carrera como solista. Tria está en Colombia presentando su segundo proyecto musical llamado Palmera Nights, del cual acaba de hacer el lanzamiento del sencillo Leak. Leak es el segundo sencillo del proyecto en el que estoy trabajando y es la canción más ligera y por eso también la quería sacar como sencillo. Cuando hago canciones, siempre me imagino el video, la parte visual, en qué mundo quiero que la gente se meta, y esa canción habla de cuando uno está solo en casa, escuchando música cuando nadie lo ve. Uno no se siente juzgado y quería que en el video se sintiera eso. Música de estreno con Tria Turi. Fiesta que tuvieron Karol G, igualmente otras artistas de la música urbana, Nati, Tini, la verdad que se ha hecho viral este video que trasciende en las redes sociales. Una fiesta muy particular. Que junte, mi amor, quiero tatuarme este video. ¿Por qué acabo de enterarme de este crossover? Bueno, pues fue lo que escribieron en las redes sociales, recogiendo por aquí algo de esa celebración. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día. También Nicky Cuervo nos trae una entrega más de las noticias del espectáculo. Sí, nos estará hablando concretamente Nicky Cuervo de... Sí. Del caso de Anuel. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues en la pausa ya regresamos. Vive la actualidad con el Café. Happy Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Entramos en la última media hora del Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado con el sabor de Colombia en Valencia. Patacón Tostado. Avanzamos con el personaje del día. Sí, por aquí llega Carlos Angulo y este interesante segmento. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Fernando Alonso. El mítico conductor español se convirtió junto con Michael Schumacher en el segundo conductor de Fórmula 1, el gran piloto que cumple exactamente 20 años entre su primer y último podio. Luego de regresar al podio de Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Qatar del 2021, el asturiano ascendió al cajón por vez 99 en su carrera del Gran Circo y lo hizo en una celebración increíble con sus mecánicos de Aston Martin. El bicampeón del mundo se subió a lo más alto de su coche y empezó a agitar los brazos mientras todos se le gritaban, y posteriormente el piloto de 41 años saltó al suelo y se puso a correr en dirección hacia los mecánicos, todos celebrando un podio totalmente inesperado, teniendo saltadas las lágrimas tras haber finalmente poder tener un coche competitivo para lo que inicia en la próxima temporada. En la carrera de ayer terminó Red Bull con una aplastante victoria, Max Verstappen junto con Checo Pérez en el primero y segundo lugar y Aston Martin, la casa de Fernando Alonso, en el tercer puesto. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero con el sabor de El Establo Parrilla, ahora en la calle Chile número 10, para comer, para cenar, para picar. El Establo Parrilla. Toda la información en la página web restaurantecolombiano.com. Debo decirles que es una nueva sede del restaurante El Establo Parrilla. Recordemos que también está en la calle Estrella número 13. Sí. El Establo Parrilla, ahora en la zona Estadio Mestalla. No lo olviden, calle Estrella número 13. Con más sabor. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Hace unos días, Karol G y Shakira lanzaron su reciente éxito musical, TQG, canción que supuestamente estaría dedicada a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA. El cantante de reggaetón habría respondido a su expareja con su nuevo tema denominado Más Rica Que Ayer, que cuenta con la colaboración de Mambo Kings y DJ Luyan. El sencillo cuenta con algunos versos que se relacionan con su exrelación con la paisa. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juro, quiero volverte a ver. Te lo juro, que no te sabe a querer. Conmigo estás mejor que él. Son algunas de las frases de la canción. Escuchemos. Música nueva, música de estreno. Anuel AA, Mambo Kings, DJ Luyan. Más rica que ayer. La baby me envió una foto. Me dice que esto queda entre nosotros. Y muchos corazones rotos. ¿Será que no? Gracias, Nicky Cuervo, con toda la información del mundo del espectáculo. Y ahora el turno es para la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva. Esto es Latino Deportes, la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. En el partido que cerró la jornada, el Betis empató 0-0 con el Real Madrid. Y de esta manera, el conjunto blanco, el vigente campeón, no pudo por lo menos mantener la ventaja con el líder, el Barcelona, que con un juego muy diferente, que que está mereciendo críticas por lo que es ultra defensivo o defensivo, moviendo un Barça más defensivo que nunca, logró un resultado muy interesante que al menos le permite mantenerse a 9 puntos del Real Madrid, es decir, el segundo en la tabla. De manera que gústele o no a muchos seguidores del Barcelona, ahí está Xavi Hernández con su equipo líder, y eso quizás es más importante que cualquier otra cosa. Sí, no todo puede ser color de rosa. Vamos inmediatamente entonces con la crónica de la fecha número 24 de la Liga Española de Fútbol, que nos dejó, repito, a un Real Madrid que vuelve a ampliar la ventaja, a un Barcelona que vuelve a ampliar la ventaja respecto al Real Madrid. Tremendo partidazo cerró la jornada dominical de la Liga Española en su jornada 24, y en donde el Betis y el Real Madrid sacaron un empate 0-0. Un partido tremendamente intenso que debería haberse convertido en goles, pero faltó eso precisamente, concretarlos. Un Barcelona que sí sacó una victoria sobre el Valencia Club de Fútbol con un penalti muy discutido que no se lo cobraron a favor del Valencia Club de Fútbol. 1-0 que lo hace más líder de esta Liga Española. El Rayo Vallecano empató con el Athletic de Bilbao en otro intenso partido. 0-0. El Atlético de Madrid goleó inmisericordiamente al Sevilla. 6-1. Un Sevilla que se regresa a los puestos de descenso prácticamente. Un Valladolid que vence al Español 2-1. El Mallorca cae en su casa ante el aguerrido Elche 0-1. Un Elche que por fin consigue un partido de visita en esta Liga Española. Y el Almería aguantó hasta cuando el Villarreal llegó con su potencia goleadora y lo venció 0-2. La Real Sociedad empató con el Cádiz 0-0 y el Getafe demostró que quería salir del descenso y venció al Girona en un durísimo encuentro 3-2. Y por lo pronto, la tabla clasificación queda de la siguiente manera: el Barcelona liderando con 62 puntos, seguido el Real Madrid con 53, el Atlético de Madrid con 45 en la cuarta y cerrando puestos de Champions, la Real Sociedad con 44. Queda quinto el Betis con 41 puntos y el Villarreal en la sexta posición con 37. En la séptima, el Rayo Vallecano, que todavía aspira a pelear puestos europeos, con 35 puntos. Y por la parte de abajo y en el descenso, el Almería con 25 puntos en la posición 18. El Valencia Club de Fútbol en la 19 con 23. Y cierra en la posición 20 el Elche con tan solo 12 puntos. Recordemos, eso sí, que el Sevilla se encuentra en la posición 17 con los mismos 25 puntos del Almería. Y a falta de un partido para cerrar esta jornada 24, la del partido entre los Osasuna y el Celta de Vigo en el día de hoy a las 9 de la noche. Gracias, Adolfo, y vamos con las reacciones del compromiso. Vamos a escuchar concretamente a quien marcó en ese partido entre el Barcelona y el Valencia. Un partido discutido porque sobre el final hubo lo que se consideró un penalti por parte de el Valencia, pero que el árbitro no revisó. El famoso VAR no se tomó la molestia de revisar. Vamos a escuchar entonces a Rafinha, que se hizo presente en el marcador de ese encuentro. 1-0 a favor del Barcelona y el Valencia, que se mantiene ahí en la zona de descenso. Sí, como yo tengo el costumbre de hablar, hay muchos partidos que vamos a sufrir y tenemos que saber sufrir, porque bueno, si no interesa la victoria, hay partidos que vamos a sufrir, y esto que le importa al equipo. Por veces tenemos que sufrir, pero tenemos que saber sufrir para salir con victoria. El mensaje importante también a vosotros mismos y a la afición, ¿no? Después de la derrota en Almería esta semana, aunque sean dos resultados por la mínima, victoria en el Clásico y victoria hoy para seguir siendo más líderes. Claro, sin duda. Bueno, por la Liga es importante seguir sumando. Y nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Tuvimos un partido mal en Almería, pero bueno, lo importante es que volvemos a ganar y esto que importa. Rafinha, gol marca de la casa, ¿no? Como el de Pamplona, como el de la selección. ¿Estás acostumbrado a este tipo de goles de cabeza? Sí, esto me gusta hacer. Bueno, yo comprendo un poco lo que va a hacer el portero y esto me ayuda mucho. Ya para acabar, aún no acaba la temporada, 8 goles, 9 asistencias llevas ya, Rafa. ¿Contento? Sí, muy contento, pero hay mucho más que hacer ahí todavía. Y bueno, voy a seguir trabajando para ayudar más al equipo. Ahí escuchamos a Rafinha, el hombre gol en el compromiso entre el Barcelona y el Valencia. 0-0 ese encuentro entre el Betis y el Real Madrid. Un Real Madrid que este año no está tan fino como el año anterior. ¿Qué le pasa al Real Madrid? Es lo que se preguntan muchos. ¿Qué le está pasando este año? Hombre, estamos en una liga que es muy complicada realmente. Sí. Y eso de ganar todos los partidos es muy complicado. No va a ser como de pronto la afición está acostumbrada. Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid. Ha sido un partido abierto, porque lo que queríamos hacerlo abierto, la verdad es que nos ha faltado eficacia en frente. No digo tanto en los últimos 30 minutos, porque en 30 minutos el control ha sido bastante constante. En la primera parte, yo creo que porque el partido estaba más abierto, se podían tener ahí más oportunidad para crear más soluciones, para crear oportunidad, como hemos hecho en la última parte, pero en este momento nos falta eficacia. Hacemos un regate más, hacemos un tiro a portería menos, un pase más de lo que teníamos que hacer, demasiadas paredes, espacio muy reducido. Esto nos ha costado, que en los últimos 3 partidos no hemos marcado. Puede ser que hoy se podía marcar, porque hemos tenido 3-4 oportunidades muy claras. Pero es lo que pienso, que en estos últimos 3 partidos el dato es bastante evidente. Un gol solo a balón parado, y afortunadamente atrás lo hemos hecho bien, porque creo que atrás ahora estamos mucho mejor. Falta equilibrio. Estamos bien atrás, pero no bien enfrente. Tenemos que estar bien atrás, pero también bien enfrente. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que habla de ese equilibrio del equipo para lograr los resultados deseados. En todo caso, queda mucha liga. Cualquier cosa puede pasar, pero no hay margen de error para quienes aspiran al título. En esta fecha, conviene destacar que el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se convirtió en el técnico con más partidos en el conjunto colchonero, es decir, el Cholo haciendo historia, y al mismo tiempo se ha convertido en el entrenador más duradero, sí, más estable. Increíble lo del Cholo Simeone, 613 partidos, superó a Luis Aragonés. Escuchemos al Cholo Simeone, que lo celebró por todo lo alto, una goleada sorpresiva además ante el Sevilla, 6-1. Muy bonito, muy emocionante. Los chicos les pedí antes del partido 2 cosas, corazón y pasión. A eso le agregaron contundencia, porque en el fútbol la contundencia es maravillosa. Y el equipo jugó muy bien, tuvo una noche perfecta. Jugadas bonitas de ver, goles muy bonitos como ejecución. Partido bien jugado, partido bien interpretado. La gente enganchada nuevamente con el equipo. Ojalá que podamos seguir en este camino, porque así nos sentimos mejor todos. Muy difícil contar, porque emocionalmente es muy difícil explicar lo que uno siente, ¿no? Yo me preparé para venir al Atlético de Madrid. Siempre quise venir al Atlético de Madrid. Cuando dejé de jugar, me fui preparando como entrenador en Argentina y sabía que iba a llegar la oportunidad, como me la dieron Miguel y Enrique, para agarrar un equipo que estaba con dificultades, que es normal cuando un entrenador llega, pero sabía que tenía que estar preparado. Tuve un cuerpo técnico que me acompañó siempre, muy bueno, mucha gente que me ayudó y que me hizo mejor. Tuve futbolistas entregados, futbolistas que lograron tener la sensibilidad de dejarse convencer para seguir un camino. Felicidades al Cholo Simeone, 613 partidos con el Atlético de Madrid. Miren que llegó con un perfil bajo, como un técnico nuevo, pero conocía perfectamente el ADN del conjunto colchonero y lo llevó a ser campeón de la Liga, de la Europa League. Tiene pendiente la Champions y pienso que está cerca. Ya se ha hecho trabajo para llegar a esa instancia, para ser campeón de Europa. Es el título que le hace falta al Atlético de Madrid en sus vitrinas. Y perfectamente tiene margen todavía el Cholo Simeone para lograr ese objetivo. 6-1 ante el Sevilla, y un Sevilla que no levanta cabeza, impresionante. Pero no solamente en el fútbol español hay goleadas, también las hay en la Premier League. Y se la propinan equipos grandes como el Manchester United. Tremendo Liverpool. Adolfo. En el día de ayer en Liverpool, más exactamente en el estadio de Anfield, se vivió un momento histórico. Un histórico desde 1885 que no sucedía. Y era una tremenda goleada, propiciada precisamente por su equipo, el Liverpool, que aplastó prácticamente al Manchester United 7-0. Y es que fue impresionante la goleada, que quizá no daba crédito a lo que se estaba viendo. Y es que el Liverpool, dirigido por Jürgen Klopp, dio un paso importantísimo dentro de la Premier League, pero no solamente por la goleada, sino por la calidad que demostraron todos sus jugadores, incluyendo al joven neerlandés Cody Gakpo, quien ha sido visto como el reemplazo de Luis Díaz, el colombiano que está lesionado desde octubre del año pasado, pero también la excelente presentación del egipcio Mohamed Salah y el uruguayo Darwin Núñez, quienes fueron las figuras de este encuentro que deja a Liverpool con 42 puntos en la tabla de la liga. Gracias, Adolfo. En todo caso, la tabla de posiciones la comanda el Arsenal, sí, con 63 puntos. Segundo es el Manchester City, de Pep Guardiola, con 53, a 10 puntos. Tercero es el Manchester United con 49. El Tottenham tiene 45, es cuarto. Y el Liverpool es quinto con 42 puntos. 42 puntos a más de 20 puntos de la punta. Tiene que remar mucho el Liverpool para meterse en los puestos de Champions. Estaría en este momento a 3, ¿no? Porque el Tottenham sería el otro equipo. Van 4 a la Champions por los lados del fútbol inglés. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, de miércoles a domingo, gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Para reservar, ahí está la página web, restauranteyacaré.es. Está toda la información para comer, para cenar, con motivo del Día de la Mujer. Recuerden, Restaurante Yacaré. Pasamos ahora también a lo que tiene que ver con el ciclismo. Se viene ya la temporada y estamos ante las pruebas que se pueden considerar como la antesala de las grandes vueltas. Por ejemplo, del Tour de Francia, del Giro de Italia y, por supuesto, de la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la información de la París-Niza, que se está corriendo. Comenzó en el día de ayer, ya Tadej Pogačar mostró sus cartas, pero vamos con los detalles de la primera etapa y lo que queda, que es mucho. En el día de ayer arrancó la París-Niza, una competición de ciclismo a nivel mundial y en la cual esperamos ver un grandísimo duelo entre dos grandes, nada menos que Vingegaard y Pogacar. Pero en el día de ayer quizá se les adelantó uno, el campeón belga Tim Merlin del Soudal Quick-Step, quien fundó no solamente la victoria de la etapa, sino el primer maillot amarillo de esta edición 81 y se impuso de manera contundente en la misma línea en el sprint final, 169,4 kilómetros y 1.405 metros de desnivel positivo. Fue lo acumulado con salida y llegada en la localidad francesa de La Verrière. Tremenda presentación del campeón belga que demuestra que está en óptimas condiciones también para pelearse esta competición. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero el belga Tim Merlier, seguido de Sam Bennett a solo 4 segundos. Tercero, Tadej Pogačar a 4 segundos. Cuarto, Mats Pedersen a 6 segundos. Quinto, Olaf Koft de Holanda a 10 segundos. Y el mejor latinoamericano clasificado, Daniel Felipe Martínez, a 10 segundos también del líder. Y para hoy se tiene otra etapa totalmente llana, una etapa propicia para los velocistas, con salida en Bassambil y llegada a Fontainebleau, 163,7 kilómetros. Gracias, Adolfo, con la información de la París-Niza, París-Niza. Ahí tenemos entonces a Daniel Felipe Martínez como el mejor latinoamericano. Y por otra parte, sigue el proceso de recuperación Egan Bernal. Yo pienso que va a llegar al Tour de Francia. Y solo estará si el equipo Ineos lo ve en plenas condiciones para pelear el título. De lo contrario, está la alternativa de Pitco, el joven Pitco, y por supuesto Daniel Felipe Martínez. Pienso que es una buena carta, pero yo creo que la recuperación de Egan Bernal va por buen camino y va a llegar al Tour de Francia. De esta forma llegamos a la parte final. Hoy mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un feliz día.